12 de junio 1908 nace Otto Scorzelli. El 12 de junio del año 1908 nacía en Viena Otto Scorzelli. Fue un oficial alemán de la Waffen-SS. Otto Scorzelli provenía de una antigua familia militar austríaca. Scorzelli experimentó la edad de 12 años las circunstancias relevantes cuando todas las fuerzas políticas en Austria, tanto de izquierda como de derecha, apoyaron la adhesión de Austria al Reich alemán, constitución de 23 de marzo 1919. No fue hasta octubre de 1919 que el país, que ya se sentía unido a Alemania, fue nuevamente desgarrado por los poderes victoriosos aliados, ignorando la autodeterminación de los pueblos que habían defendido anteriormente. Juventud y años de formación. Scorzelli concurría a las demostraciones de la Plaza de los Héroes de Viena que anualmente se realizaban para la reunificación de la Austria alemana con el Reich alemán, y también votó en 1921 en el referéndum realizado en el Tirol, que tuvo el resultado de que un 98,8% votó para unirse al Reich alemán. En 1926 comenzó a estudiar ingeniería en la Universidad de Tecnología de Viena. Allí también fue miembro Fraternidad Marcomana de Viena, empezó a practicar esgrima y se batió a duelo, donde obtuvo una llamativa cicatriz en la mitad izquierda de su cara, por lo que más tarde fue llamado por los aliados Scarface. Se graduó en Ingeniería Mecánica en 1931 con el título de ingeniero. En su tiempo libre juega al fútbol y se convirtió en amigos allí con el entrenador imperial y más tarde federal Sepp Herberger. En el año 1927, al producirse el intento socialista de derrocamiento del gobierno, Scorzelli se une a las fuerzas del príncipe Ernst Rüdiger Starenberg contra los revolucionarios. La prohibición de incluso un inofensivo acuerdo sobre libertad recíproca L de impuestos entre Austria y el Reich alemán por los poderes victoriosos de la Primera Guerra Mundial motivó a Scorzelli a luchar por la reunificación de ambas tierras alemanas. Los años 30 y el Anschluss. Scorzelli conoció a Joseph Goebbels en 1932, cuando pronunció un discurso de propaganda en Viena. Este momento hizo que Scorzelli se uniera al SDAP. En 1933, se estableció una dictadura de derecha en Austria bajo el mando de Engelbert Dollfuss, quien prohibió todos los partidos y disolvió el parlamento. La rebelión contra el régimen de Dollfuss en julio de 1934 no tuvo éxito, aunque el propio Dollfuss fue asesinado. Scorzelli estaba en un viaje de vacaciones en Italia en el momento del levantamiento. Allí conoció a Mussolini. Al mismo tiempo, se enteró de que el Duce había enviado 5 divisiones italianas para marchar a la frontera de Austria en caso de que la revuelta financiada con dinero italiano hubiera tenido éxito. Para Mussolini, la Austria alemana contaba en ese entonces como su área de interés romana. En 1935, Scorzelli se convirtió en miembro de la Federación Alemana de Gimnasia, que tenía 60.000 miembros de tipo paramilitar. Se convirtió allí en un comandante de pelotón. Bajo la presión del Reich alemán, el presidente federal austríaco, Wilhelm Miklas, en marzo de 1938, nombró a Arthur Seyss-Inquart como nuevo canciller federal. Durante la noche del 10 al 11 de marzo, un departamento de SA intentó asaltar el palacio presidencial y secuestrar al presidente Miklas, quien fue defendido por su guardia. Scorzelli evitó con su intervención como civil una masacre. Seyss-Inquart agradeció personalmente a Scorzelli. Scorzelli obtuvo después de la adhesión de Austria al Reich alemán el 13 de marzo de 1939 una licencia piloto. Profesionalmente trabajó para una empresa constructora. Entre su grupo de amigos se encuentran el ingeniero Ferdinand Porsche y el presidente del Reichsbank Halmar Schacht, con cuya hija contraería su segundo matrimonio. Comienza la guerra. Iniciada la guerra, se postuló en 1940 como piloto en la Fuerza Aérea, que lo rechazó debido a su edad demasiado avanzada de 31 años. Luego probó en las Waffen-SS, que lo utilizó como ingeniero en el Departamento de Reparación de Automóviles. Participó en la campaña occidental en las filas del Regimiento SS Germania. El 30 de enero de 1941, fue ascendido a SS Untersturmführer. Después de haber invadido Serbia en abril de 1941, participó en la campaña del Este en las filas de la división de las SS Das Reich. Fue galardonado con la Cruz de Hierro y luchó al este de Kiev contra las formaciones soviéticas. Luego fue con su división en la ofensiva de Moscú. En noviembre de 1941, Scorzelli fue herido al ser alcanzado en la cabeza por un cohete soviético. Estuvo un tiempo en un hospital militar. Scorzelli fue trasladado en 1942 a una unidad de soldados de la Leibstandarte Adolf Hitler LA, a Berlín. El servicio lo aburrió allí, así que Scorzelli pidió ser trasladado a una unidad de tanques. Antes de su servicio de primera línea con la división SS Totenkopf, Scorzelli sufrió una disentería y fue transferido nuevamente a la reserva del LA a Berlín. En abril de 1943, Scorzelli se le ofreció un nuevo destino, enviándolo a realizar un curso de comandos en el castillo de Friedenthal, cerca de Oranienburg, siempre dentro de la Waffen-SS. Fue encargado de formar la unidad de comandos, con formación multidisciplinaria en distintos tipos de armas, vehículos y situaciones de combate. Su ayudante fue el Obersturmführer Karl Rahr. Fue promovido a SS Hauptsturmführer y muchas de las operaciones que planeó fueron consideradas por sus superiores como demasiado arriesgadas y por tanto rechazadas. Él las describiría como misiones que eran ilusiones y afirmaría que cada una de ellas, si tenía éxito, habría podido decidir la guerra. La liberación de Mussolini. El 25 de julio de 1943, Benito Mussolini fue depuesto, arrestado y colocado en un lugar desconocido por un complot preparado por funcionarios de alto rango del Partido Fascista. En ese momento Scorseni es llamado, junto con otros 5 oficiales, al cuartel general del Führer. Adolf Hitler lo seleccionó para una tarea, que le fue explicada en privado. Estaba convencido de que Italia, bajo un nuevo gobierno designado por el rey, pronto abandonaría la guerra y extraditaría el duce a los aliados. A fines de 1943, se llevó a cabo la orden de Adolf Hitler de liberar a Benito Mussolini, quien había sido arrestado por sus compatriotas después de su caída. El general Kurt Student instruyó al comandante del batallón de paracaidistas, el comandante Otto Arald Mors, con la implementación. Scorseni participó con un pequeño escuadrón de las SS. 1. La tarea de Scorseni era localizar el paradero de Mussolini y liberarlo de su cautiverio. La misión debe ser preparada y llevada a cabo con el mayor secreto. Después de consultar al general Student, Scorseni emitió instrucciones desde la sede del Führer para formar un grupo de trabajo en Berlín. A la mañana siguiente, alrededor de 40 hombres debían recibir uniformes, trajes civiles, armas, explosivos, radios, paracaídas y nuevas libretas de pagos para ocultar la presencia de miembros de la SS de Waffen en Italia. Fue sobre todo por mérito del agregado policial en la embajada alemana en Roma, el SS Sturmbannführer Herbert Kappler, que se pudieron determinar las ubicaciones cambiantes de Mussolini. Uno de los lugares donde Mussolini estaba fuertemente custodiado era la fortaleza marítima de Maddalena, al norte de Cerdeña. Scorseni hizo arreglos para liberar a Mussolini por un golpe de mano de los soldados que serían enviados a la isla en lanchas rápidas y dominarían a los guardias italianos. La acción, que iba a tener lugar el 28 de agosto de 1943, sin embargo, tuvo que ser detenida después de que se supiera que Mussolini había sido retirado poco antes. El nuevo gobierno italiano estaba aparentemente informado sobre la acción planeada en Maddalena y, por lo tanto, más tarde se descubrió que el jefe de la Wehr, el traidor almirante Wilhelm Canaris, había pasado la información al enemigo. Sin embargo, el paradero de Mussolini pudo ser detectado rápidamente de nuevo. Era un hotel deportivo en el Gran Sasso en las montañas de Abruzzo, a unos 2.000 metros de altitud. Scorseni y Rahr volaron sobre el área el 8 de septiembre de 1943 y tomaron fotos del Gran Sasso. La operación de rescate quedó claro que solo podría ser llevada a cabo con tropas aerotransportadas en aviones planeadores. En poco tiempo 12 aviones de este tipo fueron enviados a Italia desde el sur de Francia. Además del piloto, 9 hombres podrían ser alojados en ellos. Como lugar de aterrizaje, Scorseni eligió un prado cerca del hotel. Al mismo tiempo, un batallón de paracaidistas en el valle debería ocupar la estación de tierra de un teleférico que conducía al hotel. Karl Rahr hizo la sugerencia de llevar al carabinero general Soletti, que era bien conocido por los guardias italianos, para permitirle que ordene no disparar a los soldados alemanes. El 12 de septiembre de 1943 el general Student designó a 17 hombres de la Waffen SS y a 90 paracaidistas en el aeródromo de práctica di Mare. Sin embargo, una vez sobre el área de aterrizaje, Scorseni se dio cuenta de que el área que consideraba una pradera era, erróneamente, una colina de saltos de esquí. El aterrizaje no era posible allí. Scorseni ordenó al piloto que aterrizara lo más cerca posible del hotel en una maniobra sumamente riesgosa. Su planeador se detuvo a apenas unos 15 metros frente al edificio. Scorseni, los hombres de su avión y el carabiniero general Soletti, corrieron al hotel. El comandante italiano del hotel capituló y, poco después, un Fieseler Fi-156 Storch pudo aterrizar con Heinrich Herrlach, quien llevó a Mussolini y Scorseni desde el Gran Sasso a un campo de aviación desde donde volaron a Viena. Allí Scorseni recibió la siguiente llamada de Adolf Hitler. Scorseni, felizmente has completado un acto militar que pasará a la historia. Me devolviste a mi amigo Mussolini. Te daré la cruz del caballero y te promuevo a SS Sturmbannführer. Me gustaría expresar mis felicitaciones. La traición del 20 de julio de 1944. Scorseni estuvo trabajando a plena capacidad en los meses siguientes, fortaleciendo sus comandos y desarrollando nuevas armas. El Hauptverband se formó con 5 batallones, un batallón de entrenamiento y otras unidades. Por casualidad, el 20 de julio de 1944, nuevamente tuvo que asumir una tarea imprevista. Ese día, durante una sesión informativa en la sede de Führer, el coronel Stauffenberg detonó un artefacto explosivo destinado a matar a Adolf Hitler y sus allegados. Después de eliminar al líder, el ejército de reemplazo debía tomar el poder. El asesinato fracasó, y Adolf Hitler solo fue herido levemente. Scorzeny acababa de abordar un tren de Berlín a Viena el 20 de julio de 1944, cuando se enteró de que las tropas alertadas por los conspiradores avanzaban hacia Berlín. Scorzeny avanzó con una compañía de sus soldados contra el asiento del comandante del ejército de reemplazo, el cual, sin embargo, junto a otros conspiradores ya habían sido arrestados por oficiales del ejército leales y algunos de ellos habían sido fusilados. El comandante del ejército de reemplazo había sido liberado, pero fue relevado de su puesto. Scorzeny indujo a los oficiales a reanudar su trabajo, mientras se aseguraba de que el ejército, el departamento de suministros y reemplazo del ejército cumpliera nuevamente con sus deberes. Scorzeny en Hungría. En septiembre de 1944, Scorzeny recibe una nueva orden del Führer. El gobernador húngaro Horthy estaba en contacto tanto con los aliados occidentales como con los soviéticos y se preparaba para la capitulación de su país. Scorzeny debe evitar que esto suceda. Reunió sus unidades en el área de Viena, organizó su equipo con nuevos materiales y vehículos, y se fue a Budapest para realizar un reconocimiento en ropa civil. Durante 5 semanas se centró en las condiciones locales. Resultó que su hijo Niklas había contactado con el jefe de los guerrilleros yugoslavos, Tito, como plenipotenciario de Horthy y había iniciado las negociaciones de alto el fuego. El 15 de octubre de 1944, Niklas Horthy fue arrestado en una reunión prevista con representantes de Tito, por hombres de la SS. La operación Panzerfaust había comenzado. Unas horas más tarde, la radio húngara anunció que Horthy había firmado un armisticio con los soviéticos. Scorzeny ordenó para la mañana del 16 de octubre de 1944 la ocupación del castillo de Budapest, en el que Horthy tenía su residencia oficial. A medianoche, parte de sus tropas rodearon la colina del castillo y Scorzeny tomó el castillo sin grandes contratiempos. El plan tuvo éxito. Los cañones desplegados de los húngaros no dispararon y, finalmente, el general húngaro capituló. Al día siguiente, el ejército húngaro juró un nuevo gobierno, que continuó la lucha contra los soviéticos en el lado alemán. Scorzeny y sus hombres habían eliminado un gran peligro para las tropas alemanas. Nuevamente Adolf Hitler se comunicó con Scorzeny y le dijo. Lo hizo bien, querido Scorzeny. Con efecto desde el 16 de octubre de 1944, lo he promovido a SS Obersturmbannführer y le concedo la cruz alemana en oro. Luego le presentó a Scorzeny su próxima tarea. La ofensiva de las Ardenas. En Occidente, el avance de los británicos y los estadounidenses se había detenido en la frontera. El Führer estaba planeando una nueva ofensiva entre Aquisgrán y Luxemburgo a través de las Ardenas hasta la costa del canal y luego contra las fuerzas enemigas al norte de la línea de Bastogne-Bruselas, con el fin de recapturar Amberes, que un puerto de suministros para el aliados. Scorzeny fue parte de la compañía Grave. Se les asignó la tarea de tomar posesión de los puentes Maas entre Lieja y Namur por soldados con uniformes ingleses y estadounidenses y mantenerlos hasta que lleguen las tropas regulares. Además, los pequeños comandos con el uniforme del enemigo detrás de las líneas estadounidenses deberían emitir órdenes falsas, interrumpir las comunicaciones, engañar a las tropas aliadas y causar confusión en sus filas. Esta misión fue ciertamente efectiva. Pronto, llegaron noticias alentadoras sobre la situación detrás de las líneas enemigas. Por ejemplo, el líder de un grupo envió a un regimiento de tanques estadounidenses en la dirección equivocada, destruyendo las líneas telefónicas y eliminando las señales de dirección de las tropas estadounidenses. Pero incluso mayor que este efecto fue la confusión y la histeria respecto al espionaje que se desató detrás de las líneas estadounidenses. El Frente del Oder. Después del colapso del Frente Oriental, Scorzeny recibió la orden, con su SS Haudibrende, Friedenthaler y el batallón de paracaidistas SS 500, de marchar al este del Oder a Schwedt y tomar y mantener un puente que estaba destinado a ofensivas posteriores contra el Ejército Rojo. Scorzeny aseguró el área según lo ordenado, reunió a los soldados alemanes y voluntarios de las SS de la fallida empresa Solstice y llenó con él sus 4 batallones, que formaron la base de la división Schwedt. También pudo llevar a muchos refugiados a salvo a través del Oder. El 28 de febrero de 1945, el Führer le dijo. Scorzeny, tengo que agradecerle por sus servicios en el frente del Oder. Su cabeza de puente fue el único rayo de esperanza durante muchos días. Le he otorgado la cruz de caballero de las hojas de roble y te la daré en unos días de descanso. Tienen que contarme sus experiencias. Al final de la guerra, Scorzeny, quien había sido promovido a SS Standartenführer el 20 de abril de 1945, estaba en cautiverio cerca de Salzburgo en manos de los Estados Unidos. Scorzeny y los remanentes de sus fuerzas habían sobrevivido hasta el 20 de mayo de 1945 en la fortaleza alpina. Scorzeny dijo en una entrevista en 1953 que con 100 hombres confiables y 2 helicópteros, podría haber liberado fácilmente a los prisioneros de la prisión por crímenes de guerra de Spandau. Posguerra. En 1947, junto a Karl Rapp y otros 8 camaradas, fue sometido a juicio en Dachau debido al uso de soldados con uniforme enemigo en el curso de la Operación Griffin, pero fue absuelto. Hasta julio de 1948, esperó en el campo de trabajo de Darmstadt su llamada desnazificación, pero fue pospuesta una y otra vez con el fin de mantenerlo bajo custodia. Por eso, el 27 de julio de 1948, eligió el camino de la libertad. Primero estuvo en Alemania, luego en Francia, luego en España y luego en Argentina. En 1951, finalmente regresó a España donde se encontraba bajo la protección de Francisco Franco. Tuvo mucho éxito como ingeniero y probablemente realizó acuerdos de armas en la empresa Friedrich Hummels. Scorzeny adquirió con la ayuda de Helmut Klisman una granja en Curragh / Irlanda, donde operó desde 1959, la mitad del año en la cría de ovejas. La otra mitad trabajaba como ingeniero en Madrid. Ya no tenía que temer ninguna restricción y era capaz de mantener contactos con otros camaradas como por ejemplo León de Greye. En un relato relevante, se dice que Scorzeny estaba en España manejando un punto focal para un número considerable de hombres nacionalsocialistas. Durante este tiempo, también escribió sus recuerdos con el título Vive peligrosamente y dio varias entrevistas sobre sus misiones durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizó el nombre en clave Rolf Steinbauer, Rolf era su segundo nombre, Steinbauer el apellido de soltera de su madre. Scorzeny se casó en 1952 por tercera vez. Desde 1953 se desempeñó, entre otras cosas, como asesor del presidente argentino Juan Perón y del líder egipcio Nasser. También ayudó a formar un servicio de inteligencia egipcio llamado Mukhabarat. Fue a mediados de la década de 1960, miembro fundador del poderoso movimiento nacionalsocialista CEDAVE. Su hermano Alfred Scorzeny fue condenado en la Unión Soviética a 20 años de campo correccional. En 1955 fue liberado prematuramente de su custodia y repatriado. Enfermedad. Una enfermedad pulmonar grave e incurable llevó a Scorzeny en 1975 a recibir tratamiento médico en Heidelberg. Recibió como últimos visitantes antes de su regreso a España, 8 días antes de su muerte, a Hans Ulrich Ruel y Waldemar Schulz. Otto Scorzeny les informó en esta ocasión de su visita al cuartel general del Führer en el otoño de 1944, cuando el Führer cayó enfermo y lo recibió junto a su cama. El Führer le dijo ese día que no había construido la bomba atómica porque no quería asumir la responsabilidad de destruir a la humanidad a través de un trabajo del demonio. Muerte. El 5 de julio de 1975 Otto Scorzeny murió en Madrid, donde hubo un gran funeral antes del traslado a la patria. Su urna fue enterrada el 16 de julio de 1975 en Viena, en el cementerio de Zwillinger, con gran demostración de afecto y respeto de sus compañeros, camaradas y amigos. Estoy orgulloso de haber servido fielmente a mi país y al Führer que fue elegido por mayoría abrumadora. Lo único que lamento es que toda Europa, y no solo Alemania, está dividida y desgarrada por los poderes contra los que tuve el honor de luchar.